Para toda la juventud cubana, para todas las personas que tienen fe. Soy picante, te digo, soy los colores del mazo de collares, para que mi raíz no muera de ser aquí. Yo soy picante, soy el paso de Chango y el paso de Opatala, la risa de Yemayá, la valentía de Ogún, la bola o el tronco de Lewa. Yo soy un paso y soy de cine, soy Averiña y Averizú, soy la razón del crucirama, el hombre que le dio la luz, a mí el cazador de la duda, soy la mano de la verdad. Soy arere, soy conciencia, soy orula, dime quién soy yo. Soy arere. Ceremonia. dice usted? Adiós. Oh, no. Apárate. Para todos los latinoamericanos que tenemos fe. Adiós. Orula. Apárate. Pero para los cubanos también. Merecemos mucho a Che. Adiós. Tú no ves. Apárate. Tú no ves que nosotros estamos luchando duro. Tú lo sabes bien. Adiós. Orula. Apárate. Haz que mañana por la mañana llueva café. Adiós. Te repito. Apárate. Pa' que mañana por la mañana ojalá que llueva café. Adiós. ¿Cómo no? Porque nosotros los cubanos estamos luchando, tú lo sabes bien. Adiós. Por eso te pido, apárate. Te pido y te lo repito, por favor, escúchame. Adiós. Orula. Apárate. Dale a toda la gente cubana, mucho, mucho iré. Adiós. Para que la juventud, apárate, siga para adelante, como dicen también. Adiós. Lo como, apárate. Mira, lo mismo los mexicanos, colombianos, chilenos también. Adiós. Levante la mano, apárate. La gente latina, todo el mundo latino que está viviendo. Adiós. Como no. Mira, no pido nada para mí, pido que le des a Cuba el iré. Adiós. Porque yo, apárate, para quererte no necesito un motivo, yo tengo fe. Adiós. Mira, apárate. Creo en ti porque creo en Dios, que eres tú. Adiós. Tú, apárate. Tú, solo tú, nadie más que tú puede decir que voy a hacer. Adiós. Tú tienes la llave, apárate. Tú tienes la llave y tu tablero todo lo sabe. Apóyame, adiós. Ayúdame, apárate. Dale a la música cubana fuerza, que esa es la que adiós. Es. Mira, apárate. Mira que lo poquito que yo tengo, yo me lo gané. Adiós. Así que, apárate. Así que apárame siempre, protégeme y dame mucho che. Adiós. A seguir.